Claudio Leoni, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día para vos también. Coméntanos un poco cómo Gracias. está la situación para el que está del otro lado y por ahí no está cercano a los municipales, que queremos saber en qué situación se encuentran. Bueno, lo concreto es que hemos tenido dos reuniones, vamos hacia la tercera reunión, y la propuesta que tenemos es analizar una cláusula con los salarios que tenga que ver con la inflación y con la recaudación, lo cual obviamente nosotros decimos que es como mezclar peras con manzanas, ¿no? Porque una cosa es una cláusula gatillo y otra cosa es una cláusula de ajuste, que el salario quedaría en función de la recaudación en un momento donde todos sabemos que la crisis económica va indefectiblemente a afectar el funcionamiento de las finanzas públicas, Sí. políticas que son ajenas a la decisión de los trabajadores. Así que nosotros lo que pedimos es iniciar una discusión salarial seria, donde la base de esa discusión sea la garantía de permanencia de la cláusula gatillo, que es lo que nos ha permitido no perder tanto. No es que no perdemos con la cláusula gatillo, pero por lo menos vamos acompañando desde atrás, con el salario, el proceso inflacionario. En ese sentido, ¿cómo cerraron el 2018? ¿Se acercaron al proceso inflacionario, al No, aumento o...? sí, indudablemente que en el año 2018 terminamos con un aumento total del 49,3%, que fue lo que se estableció de inflación, ¿no? Ahora, claro, nosotros somos conscientes de que la inflación no significa pérdida de poder adquisitivo en los mismos números, porque evidentemente el salario de los trabajadores, las trabajadoras de nuestro sector, en gran parte se consume con alimentos, con la canasta básica, con el transporte, con las tarifas, y esto han tenido aumentos durante estos meses realmente muy significativos, a lo que hay que agregarle el incremento exagerado, realmente exagerado, de lo que es la canasta escolar para iniciar este año. Bueno, ya no tenemos en enero, en febrero y en marzo los recursos que habíamos igualado en el mes de diciembre con la inflación. Y esto es lo que le hemos planteado, lo que se suma, lamentablemente, está agotado el crédito. O sea que además de con la inflación hubo muchos trabajadores que se endeudaron para poder llegar a fin de mes. Sí, sin dudas, es un aspecto que se va viendo a lo largo y a lo ancho de todo el ambiente de los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, vos me decías, el año pasado alcanzaron el índice de inflación. ¿Ahora cuánto están pidiendo para esta paritaria? No, a ver, el tema es bastante simple. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se garantice la cláusula gatillo, porque el año pasado, para tomar un ejemplo, para que se entienda, el año pasado hicimos un acuerdo de un 18% con cláusula gatillo, es decir, un 10 que se cobró en marzo y un 8 que se termina de cobrar en agosto, pero con la cláusula gatillo. Imaginás que a los 3 meses, a los 2 meses ya teníamos el 12, o sea que ya habíamos pasado 2 puntos del primer acuerdo. Por eso es muy difícil hablar de porcentaje si no tenemos la garantía de la cláusula gatillo. El año pasado, si la oferta hubiera sido en el mes de marzo de un 25% de aumento anual, en ese momento nos hubiera parecido una buena oferta. Y evidentemente decidimos que el monto ofrecido sea menor, pero con la garantía de la cláusula gatillo. Entonces, en realidad la cláusula gatillo lo que hace es darte el aumento salarial correspondiente al proceso inflacionario. A partir de ahí podemos discutir cómo arrancamos en función de lo que yo te comentaba antes, ¿no? El corte del crédito, la canasta escolar, el aumento de las tarifas, el transporte. Bueno, esto hay que compensarlo ahora, pero nos tienen que dar esta garantía de que la cláusula gatillo va a seguir funcionando, porque no le han pegado una con el tema inflacionario. Claro. Y Bien. hoy está proyectado el 23% en el presupuesto, así lo tomó el gobierno nacional en su presupuesto, una inflación del 23%, y ya el propio Banco Central habla de 35%. Creo que para nosotros tener cierta tranquilidad en la negociación, nos tienen que garantizar la vigencia de la cláusula de gatillo. Si esto no ocurre, es probable que estemos con un paro de 48 horas, 19 y 20 de marzo. Bien. Claudio, buenos días, te habla Antonella. Por otro lado, Hola, sabemos, ¿qué Antonella. tal? Sabemos de tu participación, tu incursión en el ámbito político electoral y sabemos de que estás participando en la lista de precandidatos a diputados provincial. en la línea de María Eugenia Bielsa. Bueno, contanos cómo fue que decidieron acompañar esta lista y bueno, y qué es lo que se proponen con esto de, bueno, llegar a lo que es una banca en la legislatura provincial. Bueno, mira, en realidad nosotros habíamos empezado a trabajar en la conformación de un movimiento amplio santafesino que tenía una fuerte presencia sindical de distintas regionales, de la CGT, de la CTA, que empezaron a pensar en lo que fue nuestra consigna inicial, llevar nuestra lucha a la legislatura. Claro. Es decir, la defensa de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, no la podemos seguir haciendo solamente en la calle, en la puerta de la legislatura esperando a ver qué hacen los legisladores. Hay muchas cosas en juego y esto es lo que motivó a presentarnos en este proceso electoral para conseguir una banca de diputados, a defender los derechos que obviamente todos sabemos que están en riesgo. Claro. Desde el sistema previsional hasta la posibilidad de que se instrumenten mecanismos de retiro voluntario, bueno, lo que está firmado por ley, la legislatura lo tiene que aprobar. Entonces, sin abandonar la calle, sin abandonar la lucha, nosotros queremos dar la discusión desde adentro también. Bien. Y eso los motivó. A partir de ahí, hubo un fuerte acuerdo programático que ya veníamos conversando con María Eugenia, que no era cuestión de candidaturas, y decidimos aceptar el ofrecimiento de ella de participar en la lista y coincidir, ir buscando de la unidad política con quienes piensan similar, y en esto nos permitió acompañar su proyecto político como candidata a gobernadora y nosotros en la lista de diputados. Bien. Bueno, en ese sentido, preguntarte la última y ya te dejamos, porque me imagino que en plena campaña tus momentos son cortos, pero consultarte, ¿qué opinás? Bueno, ¿cuál es tu opinión de lo que fueron estos años del gobierno provincial? El resto de los gremios tienen muchas quejas, por ejemplo, el docente, obviamente, con lo que fue el Ministerio de Educación. ¿Ustedes cómo fue las tratativas de defensa? No, yo mira, yo creo que nosotros con el gobierno provincial lo que consideramos que el gobierno se ha manejado en una posición muy cómoda respecto del proyecto que lleva adelante el macrismo, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Este gobierno ha sido firmante del pacto fiscal que ha destrozado los recursos de la provincia de Santa Fe, cómplice del proceso de caída de la producción santafesina, el desempleo. No creemos que haya estado al margen de esta situación, ¿no? Y nosotros lo hemos planteado claramente. Hoy estamos frente, por ejemplo, a renovar la privatización del Banco de Santa Fe. ¿Ya cuántos años hace que no tenemos los santafesinos una estructura financiera propia del Estado para poder promover la producción industrial o la pequeña y mediana empresa, y toda la plata de los santafesinos termina yéndose por la bicicleta financiera, porque es un banco privado que toma los recursos de los santafesinos y obtiene ganancias extraordinarias con dinero que después pagamos todo con deuda externa? Y esto, digamos, el socialismo lo que ha hecho ha sido de alguna manera cómplice de esta situación. Vemos que en términos políticos ellos están llevando adelante una alianza para evitar que se junte toda la oposición contra este modelo que nos está desangrando. Bueno, eso es lo que nosotros vemos respecto del socialismo, sin los otros temas que todos sabemos que se han agudizado, como la cuestión de la seguridad y del narcotráfico. Así es. Muy bien, Claudio, mucha suerte en esta campaña y estamos seguramente al tanto de lo que esté pasando tanto Festram como con la campaña María Eugenia Bielsa. Bueno, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Un gusto como siempre, que tengan buen día. Que tengas buen día también.